ocurre un poco lo mismo, tiene muchos alumnos, pero implicados directamente en la actividad continua del proyecto, pues alrededor de unos 15, entre 15 y 30 o 35 por país. En realidad, si sumamos todo, pues estamos hablando de unas 350, 400 personas, y nada más en profesores ya hay alrededor de 30 implicados en los distintos países. Mm. Han venido en total 30 personas, uh-huh. como hemos dicho, de nueve países, de 10 sí. instituciones. Hay 12 profesores y el resto son alumnos. Los alumnos hoy están visitando el Museo de San Juan de Letrán y el Museo de la Piel, y los profesores pues estamos trabajando en las sesiones de trabajo que tenemos por la mañana, uh-huh. y por la tarde va a ser el taller de la tortilla, y mañana va a ser una feria de alimentación tradicional en la que alumnas de también de la escuela de adultos van a traer y van a terminar de preparar 16 recetas tradicionales, pues desde lentejas hasta garbanzos con acelga, pues no sé, un poco de todo, y eso va a ser un poco la actividad de mañana, la actividad de gran grupo. Después los profesores por nuestra parte tenemos nuestras reuniones de trabajo para un poco todas las tareas, que hay un montón de trabajos que hacemos, uh-huh. aparte de este, que es un poco más el más visible. Nos quedamos ahora con un anuncio que nos llega desde el Ayuntamiento de Ubrique en referencia a la renovación del Documento Nacional de Identidad. En principio, por problemas del equipo de expedición de la Policía Nacional, se van a poder entregar un total de 65 citas en vez de las 95 habituales, lo que iba a ser la próxima visita de la Policía Nacional. Pero según nos indican desde el Ayuntamiento, esos problemas parece que se han subsanado y por tanto el próximo 4 de marzo se repartirán a partir de las 12 del mediodía un total de 95 citas, las habituales. Será a partir de las 12 del mediodía en la ermita del San Pedro, y se trata, bueno, pues de la cita previa para la visita que realizará la Policía Nacional el lunes 10 de marzo. Y volviendo a actividades programadas para próximas fechas en nuestra localidad, desde la Peña Taurina Hermanos Bórquez nos anticipan la celebración el próximo 6 de marzo de una tertulia taurina con la colaboración de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique sobre el momento actual de la fiesta de los toros y la importancia de las escuelas taurinas, en la que intervendrán los siguientes diestros, los matadores de toros Francisco Ruiz Miguel, José Luis Galloso y Juan Antonio Ruiz Espartaco, mientras que en nombre de las escuelas taurinas andaluzas, su presidente Eduardo Ordóñez también participará, ya decimos, en esta tertulia taurina que organiza la Peña Taurina Hermanos Bórquez el próximo 6 de marzo en nuestra localidad a partir de las 9 y media de la noche. Por último, dentro de lo que es la programación de carnaval, nos llega ya la información, todos los detalles sobre las actividades que organiza un año más la Peña Sevillista de Ubrique, el 19º premio carnavalesco y el 15º pregón a cargo de José Pulido tendrán lugar el viernes 7 de marzo, mientras que ya el sábado, como es tradicional, llegará la degustación de las papas aliñas. Y ahora sí, con este último apunte en torno al carnaval de nuestra localidad y esa cita que organiza la Peña Sevillista de Ubrique. Ahora sí, con este último dato vamos a quedarnos. Recuerden que volvemos en próximas ediciones de los servicios informativos de Radio Ubrique para ampliarles estas y otras informaciones. Hasta entonces, gracias por su atención. Muy buenas tardes.